oscuras en las que estoy ahora. Alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero. Restaura mi libertad. Restaura la paz que percibo ahora. Muestra tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Y se restaurará mi vida. Se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille. Que brille tu rostro, Señor. Y se restaurará. Ya nunca más de ti. Muéstrame tu rostro, Señor. Más que este amanecer, más que lo que brilla afuera, más que aquello que me deslumbra ahora. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Y se restaurará mi vida. Se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida. Se restaurará mi vida.